1, 2, 3. Let the bass kick. Chamacán, una vez más, cantándole a todas las chicas lindas y maravillosas. Ay, Dios, mira, a ver. Te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Y digo, te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Y digo, te ves buena y no lo puedo negar. Eres la número uno, eres la especial. Cuando te miran por la calle caminar, todos los hombres, mami, comienzan a silbar. Ay, qué buena estás. Desde acá me está, mami, tú eres natural. Todo lo que tú tienes te lo dio tu mamá. Los hombres por ti hasta te quieren matar. Y muchos de ellos se quieren divorciar. Eres excelente y tienes calidad. No eres como las otras que andan por ahí regalando su cuerpo por un simple dólar. No, no, no, no, no, tú no eres de esas. Por eso te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Y digo, te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Cada vez que te miro yo me pongo bien mal. Yo no sé por qué yo me pongo a temblar. Tú matas a cualquiera con tu sensualidad. Pues mátame a mí de una forma fatal. Mami, yo quiero ser el dueño de tu cuerpo. Quiero tenerte a mi lado todo momento. Las chicas contigo no pueden competir, porque no tienen lo que tú tienes, mami. Por eso te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Y digo, te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Eres excelente, llena de talento. Por tu talento dale gracias a Dios. Todos los hombres te quieren tener, pero eso nunca va a suceder. Porque en todo tomas tu tiempo. Solamente un hombre puede tener tu cuerpo. Te aseguras que ese hombre es el correcto. No te va a dejar solita en sufrimiento. A mí eres tan valiosa como un diamante. Por eso ningún hombre puede lastimarte. Eres la estrella que brilla más. Por eso digo, te ves buena, te ves maravillosa. Mamita linda, tú eres hermosa. Todas las noches yo sueño contigo. Por tenerte, mami, yo me estoy muriendo. Y digo, te ves buena, te ves maravillosa.